Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato, esta es la pura verdad. Hace mucho tiempo estamos siendo testigos de cómo la gente sufre, mi amigo. Y nosotros nada, nada podemos hacer. Pues si nos expresamos, nos salimos de la ley. Y tú sabes lo que sucede si nos pasamos de la raya. Llegan los pagos y tenemos que estar lichasca. Y si andamos con mala cueva y nos llegan a pillar, a la comisaría todos a parar. Y el resto de nuestra gente sigue igual sufriendo, mientras los del gobierno están comiendo todo lo que su estómago puede recibir. Y después tranquilo la fiesta van a dormir. Y el resto de nuestra gente sigue igual sufriendo, mientras los del gobierno están disfrutando de todos los lujos que el estado le está. Y la cosa en esta mierda sigue igual. La gente que era de plata se hace de más plata. La gente que era pobre no se puede ni las patas. Dicen que Chile está viviendo un buen momento en la economía internacional, pero la gente aquí adentro apenas puede economizar. Para que vean que esta mierda de país está mal, pero igual, no más, vamos a cantar y con tu voz mucho más fuerte va a sonar. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato, esta es la pura verdad. Viva Chile, viva Chile. No nos queda nada más que decir que viva Chile, viva Chile, viva Chile. No nos queda mucho más, pero decir que viva Chile, pero que viva el Chile de verdad, el Chile de nos gusta, no se va a acabar, porque a algunos se les puede ocurrir que el esfuerzo de la gente por siempre van a vivir. Y estoy seguro que en alguna oportunidad un hijo del pueblo va a gobernar, y al menos en un aspecto de país va a mejorar. Es que los hipócritas se tendrán que bajar del sillón presidencial, del sillón ministerial, del sillón militar, del sillón parlamentario, de los sillones de los diarios, hasta del sillón rojo de televisión nacional. Aquí en estas rimas he querido resumir lo que pasó, lo que sucede y todo lo que va a venir. Y ya saben ustedes qué es lo que le pasa al que no le gustan estas rimas. Calabaza pa' su casa y no dejen paz, y no dejen ser, porque igual este cerrojo va a ceder, va a ceder. Mi nombre es CCX en un 2x3. Ya estoy aquí, aquí donde tú me ves. La verdad, probaba. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato que esta es la pura verdad. Oye, hermano, escucha bien lo que te voy a contar. Y te aclaro de inmediato, esta es la pura verdad.